compartimos noches, días, penas, llantos y alegrías. Compartimos los momentos más difíciles de la vida. Tú a mi lado, yo a tu lado, tú mi amiga, yo tu amigo. Fuimos uno para el otro y los dos a la deriva. Se nos rompió este amor en mil pedazos, se escapó como agua entre mis manos. Nadie supo qué hacer para salvarlo. Fuimos tontos después de amarnos tanto. Compartimos sol y luna, risas locas, aventuras. Realizamos tantos sueños que ahora se esfuman. Tú a mi lado, yo a tu lado, tú mi amiga, yo tu amigo. Fuimos uno para el otro y los dos tontos perdidos.